Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Óscar Quesada. Esto es La Energía Está en Tu Salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de sábado y tenemos de invitada hoy a Libertad Ascenso, que vamos a trabajar sobre lo que es la aplicación mental. Es algo muy interesante, es una compañera que ya trabaja desde hace mucho tiempo estos métodos. Hola Libertad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Oscar? Soy Libertad Ascenso Ramos, maestra certificada en aplicación mental. Desde, empiezo a estudiar en 1994, hace 25 años que me dedico a dar clases del método aplicación mental. Método, pues sirve para obtener salud, felicidad y éxito económico y nos enseña a eliminar errores y sustituirlos por lo correcto, logro de metas y objetivos, gobernar el pensamiento y mantener el pensamiento en el bien. Está muy interesante toda esta parte, cómo la mente puede hacer tantas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, la mente es precisamente lo que nos dirige, vamos a decir, para aplicación mental, la mente es sinónimo del espíritu, del alma, de la inteligencia. Por lo tanto, pues todos los pensamientos que le enviemos a la mente los almacena y nos los regresa. Ella no procesa, no es como la computadora, no tiene inteligencia, tiene inteligencia, pero no inteligencia propia y no discrimina entre si le estás diciendo una broma o le estás diciendo una verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, para que nuestra mente realmente tome en cuenta lo que verdaderamente queremos lograr o queremos hacer. Nuestro pensamiento es todopoderoso. ¿Y este método que estás trabajando, ¿quién fue el que lo inició? Lo hicieron el maestro doctor Juan del Río Huidobro y la maestra Coco del Río. Coco del Río, obviamente esposa de Juan, ellos estudiaron la maestría de escatología en Estados Unidos y la escatología la hizo, la formó, la escribió, la investigó William Wilfrido Walter. Antes que William Wilfrido Walter, Mary Baker Eddy, que es actualmente pues es la iniciadora de una religión en Estados Unidos que es de la ciencia cristiana. En Estados Unidos se hacen religión fácilmente por la cuestión de qué es mejor desde el punto de vista administrativo para ellos. Y antes que Mary Baker Eddy, pues estuvo Quimby, Phineas Quimby, que es un relojero norteamericano que vivió en Portland, y Mary Baker se entera de que ayuda a la gente a obtener salud a través del magnetismo y por lo tanto pues lo contacta, se hace alumna de él y antes que él, él toma los estudios de Mesmer, que también estudia mucho lo que es el magnetismo, los imanes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto viene desde, pues hace mucho, estamos hablando de 1800 y pico, 1600, y Finalmente, Walter pues estudia también a estos maestros, a estos investigadores que no fueron aceptados tal cual por la ciencia médica en ese momento, y se pone a investigar por qué Walter tuvo una enfermedad que lo hacía, que él dijo que él iba a estudiar esa enfermedad, o sea, si él se iba a estudiar para sanar esa enfermedad que tuvo. En realidad, él entró a estudiar medicina, pero solo pudo estudiar 3 años, precisamente por su enfermedad. Y entonces, un sanador de la ciencia cristiana se acercó a él para sanarlo desde el punto de vista de la ciencia cristiana, lo cual él con muchos trabajos acepta y finalmente se sana. Él había prometido que iba a ofrecer sus conocimientos al mundo, y entonces lo que fundó pues es precisamente escatología. Él tenía tuberculosis y estamos hablando aproximadamente de finales de 1800, y la tuberculosis pues no se sanaba en ese tiempo. Entonces, bueno, pues él se mete de sanador, trabaja como sanador en la ciencia cristiana, y después siguió haciendo investigaciones y se dio cuenta. O sea, aquí el sanador de la ciencia cristiana lo que hacía era ponerse en oración o en contacto con el enfermo y sanarlo a distancia. Cuando esto sucede, él dice, bueno, esto que yo estoy haciendo con permiso del enfermo, porque siempre tiene que dar autorización, si esto que yo estoy haciendo, en lugar de hacerlo yo, enseño a que la gente lo haga por sí misma, pues a lo mejor se puede sanar. Y empieza a investigar, empieza a tener alumnos, empieza a enseñar el método de escatología, y pues se dan cuenta efectivamente de que la gente se puede sanar por sí misma a través de su pensar y su sentir correcto. Y eso es como forma la escatología. Mis maestros Juan del Río Huidobro y Coco del Río toman esta maestría y entonces deciden hacer el método. Ellos son los fundadores del método de aplicación mental. Sí, el doctor Juan del Río fue médico ginecobstetra y también trabajó como presidente de la Asociación de Hipnosis en México. Y bueno, la maestra Coco del Río, que era un ser sensacional, ya hizo su transición, pero era un ser que daba amor por todos lados, escurría amor por siempre. Cada uno venimos a una tarea en este plano y creo que cada uno vamos llegando en el momento exacto, ¿no? Así como estamos ahorita reunidos aquí y con esto que trabajamos. También hace poquito me llegó un programa donde podemos trabajar con la mente y como los cromosomas, pero al final de cuentas lo que estás diciendo es la mente la que está creando, porque muchas veces la gente está enferma, vienen ideas de que tienes tú una enfermedad X, la aceptas y como tú dices, la mente dice, lo que tú me pidas, ¿no? Eso lo hago. Y empieza a desarrollarse, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es la idea, ¿no? De que la mente dice, ah, bueno, tú me estás hablando de enfermedad o me estás enviando pensamientos de enfermedad. Y la mente dice, bueno, pues va, ¿no? Si me mandas pensamientos de salud, también dice, bueno, pues va. Entonces, ayuda a que tú... Bueno, ella no ayuda, simplemente lo que tú le estás enviando, la mente te lo regresa. Lo va procesando la mente y dice, eso es lo exacto. Que es. Sí, sí, vámonos. Sí, o sea, es como, pues bueno, a lo mejor conocemos más una computadora, ¿no? Si tú a la computadora le metes basura, pues basura te regresa, ¿no? Y si le metes salud, bienestar, alegría, abundancia, prosperidad, pues en automático te regresa eso. Este método precisamente es, decimos que es científico, porque tiene ley, orden y sistema, y porque tiene procesos, fundamentos, leyes, que leyes de vida, que al seguirlas nos damos cuenta cómo de maravillosa es nuestra mente y cómo nosotros podemos gobernar. Aplicación mental te enseña a logro de metas y objetivos, a eliminación de errores y convertirlos por lo correcto. Te enseña también a mantener tu pensamiento del bien y a gobernar tu pensamiento, a gobernar tu mente. Porque cuando tú aprendes a gobernar tu mente, pues entonces, aunque estés viviendo una situación adversa aparentemente, sí, porque en la apariencia a veces pareciera como que es algo malo, entre comillas, en realidad lo que está pasando, pues es que nos está enviando señales de que podemos corregir nuestro pensamiento y podemos, pues, observar esta situación de una manera diferente y no quedarnos nada más con el mal sabor de boca de que es una situación mala. Está muy interesante, por ejemplo, yo lo que acabo de vivir ahorita con mi hija, la mayor. Ella las he atendido siempre con los métodos que yo manejo y todo, pero la mente está ahorita con una enfermedad que todos están desarrollando y que si te da una gripita, que si empiezas con moquito, con lo que tú quieras, o te duele la garganta, entonces ya no hueles, ya no tienes sentidos. Y cuando empiezo a trabajarla, dices que papá, es que llévame con el médico. Le digo, sí, te llevo con el médico, hija, pero vamos a entrar en conciencia porque estás generándote esta parte. Empiezo a trabajarla con ella, la hago consciente de que no tenía la enfermedad. Le digo, no es la enfermedad que estás diciendo, es otra enfermedad que es común y vamos a trabajar esa parte. Entonces la hago consciente que platique sobre eso con su mismo cuerpo y terminamos de atenderla. Y dice, papá, es que ya no me duele. Pues ya ves cómo es consciente lo que estás creando. Y todo me cae, todo lo que tú estás diciendo, porque cómo la mente está desarrollando. O hay otros pacientes que me dicen, es que la situación está muy difícil, a lo mejor no la voy a librar. No, sí la voy a librar, sí voy a sacarlo adelante, porque ha tenido un éxito durante mucho tiempo en unas empresas. Cada uno tiene su empresa, su forma de vida, y siempre la ha creado. Pero este temor está moviendo a la gente, y es por esa parte, que esta parte mental que tú dices, pues es muy importante, ¿no? Sí, efectivamente, Oscar. Desgraciadamente la apariencia, y hablo de la apariencia como en el sentir en el cuerpo, ¿no? Como lo que estamos viviendo, lo que escuchamos constantemente, nos causa temor. Y el temor es, nos enseña William Walter, es el primer caso o la primera parte para que una enfermedad se manifieste. Es el temor, es la creencia de que nos enfermamos, ¿sí?, o de que estamos mal, o la creencia de que una enfermedad nos puede dar. Y la tercera parte de que nos habla Walter en cuanto a la enfermedad es la inclinación equivocada del carácter, que es cuando nos enojamos, cuando nos irritamos, cuando no pensamos conscientemente en lo que está sucediendo, y entonces pues la confusión de los tres hace que se manifieste una enfermedad que en realidad pues no tendría por qué manifestarse, ¿no? También tenemos mucho la creencia de que la enfermedad viene de fuera o de que nos las mandan de fuera para pagar algo, para sufrir. Y pues yo creo que no, definitivamente creo que somos nosotros los que tenemos los elementos para concentrarnos y modificar nuestro pensamiento, como pasó con tu hija. De alguna manera ella, ajá, cambió su pensamiento y dijo, ay no, pues pensándolo bien no estoy tan mal, ¿no? Y me encanta esa forma que hay de sanar, ¿no? Sí, es increíble también lo que está pasando ahorita con la gente que tiene sus empresas, que dice, pues sí está muy difícil. Yo creo que ya estoy casi como terminando, como que se me va a acabar esto, como que ya no voy a seguir. Y cuando les digo, es que sí puede, digo, ya lo creas, ya lo hiciste, fuiste capaz de hacerlo, y ahorita nada más es limpiarte de todo lo que no sirve, vamos acomodándolo, así como creaste todo un imperio, pues ahora eres capaz de volver a regresar a esa parte, que no te dejes llevar. Sí, eso es precisamente lo que pasa. Tu pensamiento está, o sea, tú estás donde está tu pensamiento. Si tu pensamiento es de crisis, vas a manifestar crisis, ¿sí? Y es lo que te mencionaba, desgraciadamente nuestra atención se pone en lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos oyendo, ¿no? Y entonces tu pensamiento, yo digo, se pone en modo tragedia, y eso es lo que estás atrayendo. Entonces no es que no exista, porque sí existe, por desgraciadamente está presente, ¿sí? Sí, pero es una percepción, como tú dices, pues si tú ya lo lograste antes, ¿por qué no lo vas a seguir teniendo, o por qué no vas a lograr en otro momento otra cosa? No tiene por qué no ser, ¿no? Sí, porque ya lograron algo en su vida, no, ¿sí? Puede ser que no vuelvan a lograrlo. Le digo, pues, si ya lo lograste, ¿por qué no te centras, dejas de pensar que no se puede, pero piensas como cuando desarrollaste tu proyecto, ¿no? Y tu proyecto fue abundante, fue de solvencia, porque así lo pediste en ese momento, y ahorita con todo este movimiento, cuando ya son masas que se están moviendo, estás creando ese miedo de que no puedo salir, no voy a salir, y los demás, ¿por qué sí salen? Exactamente, como que cuando ponemos nuestro pensamiento en función de lo positivo, de lo creativo, nuestro pensamiento y nuestra mente nos ayudan, efectivamente, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en toda la tragedia que estamos viviendo, que, o sea, si lo vemos como tragedia en lugar de como aprendizaje, entonces lo que estamos generando en nuestra vida, pues es más tragedia, y eso, es muy difícil a veces transmitirlo, pero bueno, el método precisamente lo que nos enseña es ir a puntualizando de qué manera podemos corregir nuestro pensamiento. Y fíjate, palabras tan simples como en la vida cotidiana que decimos, que no se me olvide decirle a fulanita que ponga a calentar los frijoles, por decir algo, ¿sí? Que no se me olvide, pues ¿qué palabras son esas para mandarle a la mente? Es que me acuerde, ¿no? Sí. O sea, aquí con el método aprendemos a hasta cómo hablarnos, cómo podemos ordenar nuestro pensamiento para decir lo que queremos decir. O no me quiero enfermar, no, pues no es cierto, lo que quieres es estar sano, ¿sí me explico? Ajá. Entonces, ¿cuántas veces, o me quiero morir? O sea, a veces la frase sensacional que a veces las mujeres, estando con las amigas, ¡ay, amiga, me quiero morir! No, pues muchas gracias, yo no me quiero morir. Mejor dime, ¡ay, pues estoy muy emocionada! O tengo algo, un chisme que contarte, o algo así. Que no sea, me quiero morir, ¿no? Pues cuidado, ¿no? ¿Qué le estás diciendo a tu mente? ¿Sí? No, y en realidad lo vives. Digo, yo en mi vida me tocó con uno de mis hermanos que dijo, decía vacilada, yo no paso de los 30. Pues no, no pasó de los 30. Y vacilada, ay, no pasa 30, ¿sabes qué? Pues a los 30, un accidente y se lo llevó. Wow. Pero es cómo decretas tú tus cosas y se te dan. Pero a veces no lo hacemos como vacilada porque no tenemos ese conocimiento. Y lo importante de toda esta parte, que tú estás teniendo esa herramienta para poder aportarla y que la gente sepa cómo trabajar esa parte, cómo dejar de estar pensando, diciendo cosas que no son coherentes, porque así sí se desarrolla, todo lo desarrollamos con una simple palabra. Sí, efectivamente, y bueno, las palabras, aquí aprendemos también que las palabras son poderosísimas, ¿sí? Entonces, cuando la decimos ya la pensamos, porque además el pensamiento pues vuela a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, sí, ¿eh? Antes de decirla, primero la pensamos y no somos conscientes. Entonces, aquí en Aplicación Mental, lo que hacemos es aprender a hacernos conscientes de qué estoy diciendo. Cuidado, voy a ir a tal lugar y no voy a encontrar un lugar. Un día, así me dijo mi hijo, hace mucho tiempo, le digo, oye, ¿y a poco encontraste el estacionamiento ahí? Dice, mamá, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué no sabes que yo digo, decreto, encuentro lugar a donde voy y lo encuentro? Y dije, tienes razón, sí. Y está uno metido en esto y caes en esa cosa. Yo por uno también estoy metido en las terapias y todo, y de repente te viene la ola y la cachas como todos, dices, y me dicen mis hijas, papá, es que eso no es. Pero bueno, pero pues somos seres humanos y andamos en este camino y caemos, y para eso es la vida, para caer y levantarte y saber qué es lo que no tienes que hacer. Y me acuerdo de mis hijas cuando eran chiquitas, que decía la mayor, le enseñé a andar en la bicicleta, iba en la bicicleta y pum, se cae, ¿no? Y le digo, levántate, le digo, no pasó nada, así se aprende, vamos a aprenderlo y lo vas a lograr. Pues pasa el tiempo y crece mi hija, la más chica, y le toca a ella enseñarle a andar en la bici. Se cae la chiquita y en ese momento dice Helen, levántate, así se aprende, no te preocupes, al rato ya no te vas a volver a caer. Mi dice, no, vida. ¿Cómo te volvés a repetir lo mismo que te estoy diciendo? Pero es un programa que tenemos, a lo mejor mis papás, mis abuelitos, como puede haber marcado, pero como todo lo tenemos marcado, ¿no? Sí, eso también aprendemos, ¿no? A observar de qué nos estamos haciendo conscientes. Por eso las experiencias equivocadas o malas, que llamamos entre comillas, pues para eso son, para darnos cuenta que en un momento dado nos estamos equivocando, ¿no? Me equivoqué al pensar que podía caer en crisis, o al decirlo, porque como todos estamos en crisis, todos tenemos que estar en crisis. No, pues no, muchas gracias, ¿no? Hay un maestro, nuestro Javier Guevara, también de Aplicación Mental, que dice, oye, yo no me formo en esa fila, muchas gracias, ¿no? Y tiene toda la razón, no, gracias. ¿Sabes qué? Si no te vacunas, ¿te va a dar el COVID? Pues no, no necesariamente. Sin embargo, la vacuna me va a ayudar a no pasarla tan mal. Ah, pues qué bien, mejor me vacuno, ¿no? Pero es como ir haciendo conciencia de qué es lo que debo de hacer, ¿sí? Sin conciencia hay un vacío. Y ese vacío, pues ni cuenta te das, pero cuando ya te haces consciente de que tu pensamiento es todopoderoso, entonces en ese momento es cuando empiezas a aplicarte, a darte cuenta de cómo hacerlo, ¿no? Los sí. Cursos que damos son solamente para el individuo, con un año tienen más que suficiente, pero si estudian 2 años y medio, pues se pueden convertir igual en maestros y ayudar pues a más gente, ¿no? Entonces es la sí. Multiplicación del bien. Sí, y ahorita, bueno, lo que dijiste es de las vacunas, ¿no? La vacuna, y si te vacunas, sabemos que no te hace falta la vacuna cuando ya eres consciente de toda esta parte, pero también hay una sociedad que te está imponiendo que se tiene que poner la vacuna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quitar ese miedo de que la vacuna te va a hacer un daño, aunque tú sabes, porque te van a pedir un documento para al rato estar saliendo a algún lado porque tienes que tener la vacuna, pues nada más decreta que esa vacuna no te va a hacer ningún efecto, que tu cuerpo sigue siendo igual de saludable como siempre y va a eliminar totalmente todo lo que no le sirva. Exacto, porque entonces lo que está haciendo tu pensamiento justamente es, ah, pero yo ya tengo la vacuna, ¿no? Entonces, como yo ya tengo la vacuna, si me enfermo, pues ya no me voy a enfermar igual y ni me voy a formar en la fila, yo, bueno, mi pensamiento lo tengo en salud, yo soy sana, ¿sí? El gran yo soy. También que nos decimos cuando yo soy, ah, yo soy un tarado porque se me olvidaron las llaves en la casa, pues no, no soy eso, ¿sí? Estuve distraído. No. Exacto, es ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que hablarte hacia ti mismo? Porque muchas veces siempre estamos castigándonos desde el hablar, pero bueno, no era con intención, pero ya lo estás diciendo. Entonces, al estarlo diciendo, estás decretando que tu vida va a pasar esa experiencia. Así es, exactamente. O sea, esa es la cosa, precisamente hacernos conscientes de qué nos estamos diciendo. Y como te digo, nuestro pensamiento corre, y no somos conscientes de todos los pensamientos que tenemos. Entonces, el método lo que nos enseña a poner pensamiento positivo, que es como si tuviéramos una cuenta en el banco donde vas metiendo dinero, tú vas haciendo, aprendes a hacer las líneas de pensamiento y empiezas a meter tus líneas de pensamiento positivas, las empiezas a meter, haz de cuenta, en tu banco mental. Entonces, cuando hay una situación difícil, accedes a ese banco mental y ese banco mental te da hasta con intereses todo lo que deseas lograr. ¿Sí? Sí. Entonces, imagínate que tú dices, no, pues es que amo pensar y sentir el bien. Por ejemplo, ¿no? Es una línea que nos enseñaba nuestra maestra Coco. Amo pensar y sentir el bien y se manifiesta como salud perfecta en todo mi cuerpo. Bueno, pues si tienes enfermedad, simplemente empiezas a repetir eso sintiéndolo, porque no es una, ¿cómo te diré? No es que te esté mandando una aspirina, una línea de pensamiento, es una forma de concentrarte y sentir, porque las emociones tienen que ver con las enfermedades. Sí, estás afirmando quién eres en realidad, ¿no? Exactamente. Y pues el amor, la maravilla del amor, ¿no? El mayor bien, a mayor número, es el eslogan de aplicación mental. Sí, porque estás consciente que eres capaz de hacer todo lo que se te ofrezca. Todo lo que tienes enfrente de ti es porque tú lo puedes desarrollar. Así es, Oscar. Y sobre todo, ¿qué estoy pensando y sintiendo, no? ¿Qué estoy pensando? Yo soy abundante y próspero por naturaleza, pero realmente lo estoy sintiendo porque pues mi cartera no trae ni 5 centavos, ¿no? Entonces, esa percepción que estoy teniendo no me permite verme abundante y próspero. Estás bien, yo estoy trabajando ahorita en el campo y de repente dice, hijos, ¿cómo voy a trabajar en el campo si no tengo un capital para poderlo hacer? Pero me dice, la conciencia, pues tienes la tierra y de repente siembras una semillita y ya se te dio un fruto. Pues ese fruto que se te está dando, tienes una gran ganancia cuando tú lo vas a desarrollar, haces que esa planta se desarrolle y la puedes vender, pero ya te viene la idea y le das caso a esa intuición que tenemos. Porque también a veces las buenas intenciones o la buena intuición no la quieres aceptar porque ya traes grabado cosas que no vas a poder, que va a haber un conflicto y que va a llegar gente que te va a hacer daño y porque pusiste. O sea, hay tantas cosas que nos están grabando que no lo hagas porque hay peligro. Pues si tú estás llamando peligro, pues peligro va a llegar, ¿no? Correcto. Entonces, ¿te parece? Nos vamos a un comercial y regresamos. Perfecto, Oscar, ¿cómo no? Estás escuchando La Energía Está en Tu Salud con el terapeuta Oscar Quesada. Comunícate con nosotros a través del 55-18-00-5412. 55-18-00-5412. Te atenderemos con gusto. La Energía Está en Tu Salud. En un momento continuamos. Santé, salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Ya regresamos nuevamente con ustedes con esta plática que está súper interesante, con Libertad, con tantos conocimientos que nos puede estar aportando, y espero que les siga agradando, querido público. Sí, perfecto, Oscar. Mira, me estaba acordando cómo podemos lograr algo, ¿no? Y nos dice William Walter: un deseo bien definido nos pone muy adelante del logro de nuestra meta. El problema es que no definimos el deseo y estamos con la duda, si lo hago o no lo hago, si lo hago o no lo hago. Y entonces nos pasa como a nuestro actor Cantinflas, ¿no? Que como decía una cosa, decía otra, y el cantinflear en nuestra mente, pues hace que no avancemos en ningún lado. Y hablo del Cantinflas, pues, que conocemos en México y que, bueno, a lo mejor habrá muchos jóvenes que ya ni lo conozcan, pero todavía pasan películas de él todavía por la... Sí, a veces decíamos, pero no terminamos de centrar en algo, y así nos la pasamos diciendo, voy a hacerlo, y lo voy a hacer, pero ahorita es que no tengo esto, pero a ver, empieza a hacerlo, y de repente todo empieza a fluir, ¿no? Sí, correcto. Pues es como cuando aprendimos a caminar. Imagínate si cuando aprendimos a caminar hubiéramos pensado, ay, no, es que no puedo dar el siguiente paso. O sea, eso no cabe. O sea, en un bebé no caben esos pensamientos. Al contrario, están los papás diciéndole, oye, si puedes, mira, párate y ven, ándale, ven, yo te abrazo y yo te cacho. Bueno, ¿por qué cuando somos adultos? Y sí, efectivamente viene parte de la mucha educación que nos han dado, el tú no puedes, ¿no? O que nosotros mismos dijimos, yo no puedo hacer eso. Bueno, pero te has preguntado por qué no puedes, o para qué, mejor dicho, no puedes hacerlo, ¿sí? Sí puedes hacerlo. Ahora, no quieres, cuesta mucho trabajo, pues sí, aprender a caminar, seguramente ya no nos acordamos, pero seguramente nos costó mucho trabajo. Entonces también cuando empezamos a aprender el método, también nos pasa eso, es que me la paso repitiendo que yo puedo, que yo valgo. Pues sí, ya sé que te la pasas repitiendo, pero ¿lo sientes? No, la verdad no. Pues entonces no lo estás haciendo tuyo, no estás haciendo el conocimiento tuyo, no estás aplicando. Por eso el doctor Juan y Coco les pusieron al método aplicación mental, para que lo que aprendamos no se quede nada más en el intelecto, sino que lo apliquemos en nuestra vida diaria. Y pues como dices, nosotros tenemos el conocimiento intelectual y en muchas ocasiones pues de repente nos equivocamos. Y bueno, pues eso que nos equivocamos se va a manifestar en tu casa, en tu medio ambiente, en tu cuerpo. Pero qué bueno y qué maravilla que está el conocimiento para decir, ah, mira, pues yo lo puedo aplicar en esta forma. Si algo no me sale bien, entonces digo, ¿cómo puedo aplicar mi entendimiento en esto que me está haciendo ruido, que no me están saliendo las cosas bien? Entonces, eso es parte de lo que aprendemos. ¿Cómo puedo aplicar mi entendimiento en esto? Es estar consciente de uno mismo. Por ejemplo, cuando hay gente que tuvo un familiar que tuvo una enfermedad, por ejemplo, hablamos de una enfermedad fuerte que es el cáncer, que hablan y que te vas a morir y que te pueden hacer una calaverita, y tú aceptas porque algún familiar tuyo murió de un cáncer antes. Entonces, le dio y se murió. Entonces, lo primero que vas a grabar en tu conciencia es, me voy a morir. Pero cuando tú haces conciencia de que tú tienes esa experiencia, lo viviste, pero tú no quieres vivir esa experiencia porque no la necesitas, y lo que tú quieres seguir disfrutando es ser feliz, ser sano, tener todo completo, lo que el médico te dijo que era una enfermedad puede ser, como dicen los médicos, que un milagro, pero no es milagro, es una conciencia. Cuando te haces consciente de que tú eres capaz de no enfermarte, ¿no? Correcto, Oscar. Realmente lo que se enferma es el cuerpo. El cuerpo sí está presentando una enfermedad, pero pues tú con el pensamiento puedes ayudar, y con imanes, como sabemos, también puedes modificar esa presencia de una enfermedad que pues no tiene por qué ser, no tiene por qué pasarte lo mismo que a tus papás o que a tus hermanos o que al tío, ¿no? Y si somos en un momento dado, abocamos a pensar en eso, no, pues imagínate, si mi tío, que era tan poderoso, tanto que lo quería yo, se murió, pues que no me muera yo. Bueno, pues a lo mejor eso es inevitable por ley de vida, de cambio de vida, pero realmente no es muerte. Aquí también aprendemos que la vida es eterna. ¿Y qué dejamos el cuerpo? Pues sí, el cuerpo se queda en esta dimensión en donde vivimos, pero tú sigues viviendo porque el espíritu es lo que sigue adelante, tu mente es lo que va a seguir adelante. Es lo que pasa, por ejemplo, agarran la ciencia, todo tu cuerpo está lleno de un ADN, una información, son cadenas y cadenas y cadenas y cadenas, y dices, pues, ¿por qué esas cadenas? Pues porque esas cadenas son, lo que acabas de decir, de las vidas que has vivido, que ha regresado, y que el cuerpo físico, pues tienes que ocuparlo aquí, porque ese cuerpo físico tiene que existir para que te puedan ver, para que puedas conectarte con todo el plano físico que estamos viviendo aquí, en esta dimensión. Pero en sí, todos somos seres de luz que estamos desarrollando, pero vivimos a tener experiencias y experiencias y experiencias, y que todo lo que te está llegando, todo lo que estás hablando ahorita de la mente, o son informaciones que ya tenemos y que te volvió a regresar. Por no es casualidad que estés haciendo lo que estás haciendo ahorita. Eso ya lo viviste en otras vidas también, y ahora tu tarea de este plano, o tu misión, es divulgar esto que volviste a encontrar para pasárselo a los demás. Es una idea mía. Sí, me parece cierta. En aplicación mental, lo único que decimos es que tenemos esta vida, no hay más vidas, ¿no? En aplicación mental así lo tomamos. Ah, okay. Pero tengo que decirlo porque a pesar de que soy maestra de aplicación mental, pues también tengo otra información. Bueno, pues efectivamente tenemos esta vida, y lo que estamos manifestando es en esta vida, es lo que he entendido. Ajá. Pero si lo estoy manifestando, lo puedo corregir, por eso es que tengo esta vida. Como Ajá. tú me dices, bueno, si tenemos otras vidas y venimos en un desarrollo, nuestro espíritu, nuestra alma, la vida es eterna y estamos en un desarrollo, pues no tengo por qué decir, ay, no existen otras vidas, o sea, me consta, no me consta, ¿correcto? Para sí. nada me consta, la verdad. Ahora, me encanta esta parte de aplicación mental, que te dice, tú tienes esta vida, y esta vida es la que tienes que vivirla y gozarla. Entonces, pues tengo esta vida y tengo todos los elementos para mi desarrollo, para hacer el salto que tengo que hacer mentalmente, ¿no? ¿A qué vine? A desarrollarme y ser feliz, dice el doctor Juan del Río. ¿no? ¿A qué vine a este plano? ¿A qué vine a la vida? Sí, pues es todo lo que venimos a ver, que experimentamos, que aprendemos, y tu misión ha sido muy buena y estás desarrollando, y a cada uno, las misiones de cada uno, y es encontrar esa misión también, por a qué venimos, porque cuánta gente te termina siendo un gran abogado y todo, y se dedica a otra parte como lo que estamos haciendo, dices, es un gran abogado, y en realidad sabe mucho y todo, pero seguía por la parte alternativas, por la parte de salud, por otro contorno que también lo hace ser abundante, lo hace ser feliz. Exacto, porque a lo mejor a lo que venimos fue ayudar a que la gente se desarrolle. Pues sí, es complicado todo este proceso, pero pues es muy, muy bonito, y qué bueno que estás llegando en esta parte. Y la gente, pues, nuestro auditorio, ¿cómo se puede contactar contigo? ¿Qué es lo que das, cursos en línea, presenciales? Porque es muy interesante toda esta parte, que todos sepamos cómo manejarnos para evitarnos todos estos problemas de enfermedades, de no poder hacer las cosas. Sí, gracias, Oscar. Mira, yo doy clases ahora, solamente estoy dando por Zoom, solamente en línea. Sí he dado la mayoría del tiempo que di clases, las di presenciales, efectivamente, pero por el momento solo estoy dando a través de Zoom. Se pueden contactar conmigo en el correo libasencio con S, las dos S, @hotmail.com, o a través del WhatsApp o del celular, que es 55 5903 2184. Bueno, y seguimos platicando nomás esto era para que la gente, que va a estar muy interesada en esta parte, porque sí nos hace falta aprender a trabajar la mente, ¿no? Sí, y saber sobre todo que te digo que tenemos leyes. Las leyes en la aplicación mental son 5. Una es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto nos dice que lo semejante atrae o produce lo semejante. ¿Sí? Si yo estoy pensando cuestiones equivocadas, voy a producir experiencias equivocadas. Entonces, bueno, es a grandes rasgos. La otra es la ley de la individualidad, que quiere decir que el desarrollo es individual, que no quiere decir que yo sola contra el mundo, no, quiere decir que el desarrollo va a ir siendo paso a paso a donde yo quiero llegar, pero es individual porque pues a lo mejor tú quieres ir a Roma y yo quiero ir a Egipto, ¿no? Bueno, pues es diferente, pero cada uno de nosotros va a tener la herramienta para ir a Roma o Egipto, a donde quiero ir. Esa sí, es la ley de la individualidad. Cada quien tiene una decisión propia, ¿no? Exacto, y cada uno tiene un camino que recorrer, y yo no puedo obligarte a que tú a fuerza pienses lo mismo que yo, porque pues tú tienes tus propios pensamientos y tu propia información, y tenemos que estar abiertos a la información que todos tenemos, ¿no? Por eso dice que la vida es individual y yo soy mi causa. Tenemos la ley de la proporción, que dice que en la medida en la que tenemos un pensamiento correcto y lo estamos repitiendo, más pronto se va a manifestar en nuestra vida. Y la ley de la progresión, que nos dice que vamos progresando continua y gradualmente. A veces quisiéramos estar abajo de la montaña y estar en la punta. Pues no, para ir a la montaña, a la punta, tenemos que ir subiéndola o subirnos en un helicóptero, pero algo tenemos que hacer para ir haciendo, es un proceso. Y luego la última, que nos dice la ley de la importunidad. La ley de la importunidad nos dice que hace falta insistencia y persistencia para hacer ceder a la mente de su error. Entonces hay que estar practicando nuestras líneas de pensamiento para que el pensamiento se haga a un lado. Lo que mencionabas hace un rato fue lo que nos enseñaron, pero eso que nos enseñaron hoy sigue vigente, pues yo creo que nos lo tenemos que cuestionar. Sí, eso ya fue un aprendizaje pasado. Ahora, ¿qué experiencia tienes que probar? Porque tu intuición te lleva a que tienes que buscar algo diferente, no hacer lo mismo. Sí, así es. Lo que tú llamas intuición, nosotros decimos inteligencia, pero es lo mismo. Y tienes que oírla, porque también otra de las cosas que hacemos es que yo digo, no, yo le pregunto a mi inteligencia perfecta qué debo de hacer, y seguimos pensando, ¿no? Seguimos en el rollo. No, pero no puedo, pero sí puedo, pero tendría que hacer esto, pero tendría que hacerlo, no, pero ya lo tuve, ya lo perdí, pero no sé cuánto. O sea, ya cállate. Es que deberíamos de decirnos, cállate. O sea, tu inteligencia te va a decir qué hacer, pero si tu teléfono mental está ocupado, pues ¿cómo se va a comunicar contigo? Déjaselo. La gente, pues los católicos dicen, déjaselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu entendimiento en metafísica. O sea, aprendemos más en cursos avanzados, decimos que aprendemos metafísica, y la metafísica es eso. O sea, en este caso, el Espíritu Santo es nuestro entendimiento. Bueno, si tú no crees en tu entendimiento, pues crees en el Espíritu Santo, sí. Bueno, pues déjaselo al Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Pero cállate, por no ocupes la línea, porque no se va a poder comunicar. Así es. No tenemos que darle más vueltas a las cosas. Ahí está, ya presente. Ya nomás es dejar que fluya, poner atención, a dejar que, hace, como dices, la inteligencia entre y haga lo que tiene que hacer. Exacto, o sea, cállate y escúchate, porque de verdad no estamos acostumbrados, no nos habituamos o no se habitúan, y no sabíamos tampoco que nos podemos callar nuestro pensamiento y escucharnos en dónde estamos, dónde estás. Es la parte más difícil, porque todos queremos criticar todo lo que está pasando a tu alrededor, y todos pensamos que tenemos la respuesta, lo exacto lo tenemos cada uno, pero es nuestra exactitud de cada uno. No lo que a mí me funcionó, te va a funcionar a ti, porque es diferente lo que tienes que vivir, pero sí deja que esa inteligencia se desarrolle. Sí, efectivamente, necesitamos escucharla y desarrollarla, efectivamente. La mente está muy contaminada por todos los pensamientos que hemos tenido, ¿no? Tenía otra maestra que me decía, los enta años, o sea, todo después de los 30, todos son enta, ¿no? 30, 40, 50, 60. La edad que tengamos tampoco importa, porque en la eternidad no hay tiempo ni espacio. Entonces, si alguien de 70, de 80 años quiere empezar un proyecto, por supuesto que puede. Si tiene el deseo, lo va a poder hacer. Su deseo bien definido, ya sabemos, ¿no? Sí, no está diciendo, ay, quiero hacer esto, pero no lo hago. Si lo quiero, pero no lo hago, pues va a seguir ahí en el stand-by, no se va a desarrollar. Exacto, no, y en edades avanzadas, allá a esta edad, ¿tú quieres que cambie a esta edad? No, yo no quiero que cambies, o sea, yo te ofrezco que puedes cambiar si tú quieres. O sea, tú puedes cambiar tu pensamiento en el momento en el que lo decidas, porque tú tienes la varita mágica. Tu pensamiento es tuyo, no es el de los demás. Hay una individualidad, cada uno se correcto va a desarrollar al tiempo preciso, ¿no? Correcto, correcto. Y también nos decía el doctor Juan, mientras tú quieras ser, hacer y tener, serás eternamente joven. No importa si el físico está arrugadito, porque pues del colectivo general, el colectivo de todos, nos dice que tienes que arrugarte, ¿no? Bueno, porque ya tienes cierta edad, te tienes que arrugar. Bueno, pues a lo mejor estás arrugadito, pero si mentalmente quieres ser, hacer y tener, pues serás eternamente joven, ¿no? Así es, porque a lo mejor ese arrugadito pues es una forma de saber que has desarrollado muchas cosas y que vas creciendo, pero no está diciendo esto te tiene limitaciones para que ya no hagas lo que quieres hacer. Exactamente. Una cosa es que tengas en esta dimensión que vivimos, que tengamos edad cronológica, y otra muy diferente es la que tengamos en la mente, en el espíritu, en el alma. El alma es eternamente joven. A mí me tocó, por ejemplo, tener un paciente que tenía una empresa muy grande y todo, y trabajando con él, me decía, tu bien está en tus manos. Dice, lo que tú tienes, el tocar y atender, el trabajar, lo que era la reflexología en ese tiempo nada más. Dice, lo que tú tienes no lo tienen los demás. Es donde tienes que sacar las ventajas que tú tienes ahí. Entonces dije, sí. Y me he desarrollado y he aprendido muchas cosas. Y luego de eso he ido creciendo a otras cosas también. Pero siempre hay que hacer esa parte. Y el Señor, cuando se fue descansado. Claro. Digo, él se desarrolló todo lo que tenía que hacer y se fue. Porque pues terminó su plano, tenía que descansar. Pero siempre en su vida, siempre estuvo aportando, haciendo cosas interesantes para él. Y siempre dando a los demás el impulso para que siguieran saliendo adelante. Sí, correcto. O sea, al final venimos a esta vida o en este plano, pues a cumplir un objetivo. Ajá. Una vez que lo cumplimos o que creemos que ya lo cumplimos, pues nos vamos. Y el que pues esté pensando cuestiones equivocadas, pues se va muy pronto, ¿no? Y el que no, pues también puede pensar que ya viví mucho tiempo y ya no quiero hacer nada. Bueno, pues también, pero que no sea por una creencia de que a mi edad ya no podemos, ya no se puede avanzar. Pues no, es una equivocación, ¿no? No, es una equivocación. Me he tocado pacientes mayores, uno de 95 años, que terminó trabajando, el último día estuvo trabajando. Le tocó descansar, porque ya era su tiempo, descansó, pero siempre con una actitud, porque él amaba la vida y amaba todo, y ayudaba por aquí, ayudaba por allá, pero siempre, nunca estaba con el miedo de que ya me voy a morir. Pues si tiene que partir a evolucionar en otro momento, se va a ir. Pero él siempre estuvo trabajando, y entonces este último día trabajó el Señor. Pues, ¡qué bendiciones! Sí. Sí, exacto, y son decisiones individuales, porque la vida es individual, ¿no? Sí. Sí, esa es la maravilla de entender la vida, ¿no? Y bueno, aplicación mental a mí me ha dado así como el entendimiento de por dónde seguir. ¿Cómo fue que tú llegaste con todo este...? ¿Cómo llegué a aplicación mental? Ah, pues de una manera muy curiosa. Yo llegué a aplicación mental porque antes, bueno, sigo siendo agente de seguros también, ¿sí? Y entonces yo estaba en una promotoría. En esa promotoría, mi promotor original vendió la promotoría y llegó una promotora, mujer. Y yo pues estaba ahí en esa promotoría, me quedé con ella, me cayó muy bien. Y ella fue la que me inició, vamos a decir, Lucía Escobar, me inició en lo que es aplicación mental. O sea, ella, yo empecé a tomar clases con ella. Primero no quería, pero yo, y después pues ya quedó así. Ya lo tomé los primeros cursos con ella, y ya después pues ella me ofreció que me fuera con la maestra Coco del Río a tomar ya las clases para poder ser maestra y continuar con mi desarrollo. Y así fue como llegué a aplicación mental, a través de una promotora de seguros que, además, causalmente, digo yo, habíamos vivido en el mismo edificio y no nos conocimos ahí. Sí, es algo maravilloso, ya te puedes imaginar. Y a veces vives en la misma casa y no te conoces. De verdad, vivía dos pisos abajo, que yo tenía un niño de la misma edad que mi hija, y nunca nos conocimos, ¿no? Hasta después que decían, no, pues es que yo cuando vivía ahí, ¿cómo crees? Sí, pues yo también vivía ahí y vivimos ahí en el mismo tiempo. Entonces, bueno, estaba destinado que ella y yo nos teníamos que encontrar, nos teníamos que conocer. Y actualmente pues, sigue siendo mi amiga. Ahora ya no es mi maestra como tal, pero es mi súper amiga, ¿no? Bueno, de las muchas que tengo, afortunadamente. Sí, empiezas a crecer, empiezas a conocer tanta gente, y todos los que llegan a tu lado, que están contigo, en algún momento uno va pidiendo estar con ellos, pero la vida te los va poniendo, ¿no? Efectivamente, a veces pues no tan conscientemente, pero sí te das cuenta de que dices, no, pues yo sí me tenía que topar con este, o cuando te enojas con alguien en el metro, pues por algo es, para algo te lo generaste, aunque sea un minuto en tu vida, ¿no? Pero así es, siempre, siempre te encuentras a la persona indicada en cualquier momento, pase lo que pase. Yo, por ejemplo, cuando me empecé a trabajar en esto, en el 2001 nos casamos, encargamos a mi hija la mayor, y estando yo trabajando en la empresa que estuve trabajando, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya llegué a lo más que podía llegar aquí, lo demás siguiente, el punto siguiente es ir hacia el jefe, pero al final de cuentas sigo siendo un empleado, pero yo tengo ganas de trabajar por mi parte. Te quedas trabajando tú ahí y yo sigo buscando lo mismo que genero aquí, lo voy a generar afuera. Pero me ideé dónde quería trabajar, en una buena zona y todo, dije, por aquí quiero trabajar. Y el trabajo se me dio en la zona que yo pedí. Entonces, todo lo que dices, pues sí está todo en la mente, qué es lo que quieres hacer, pero tienes que hacerlo consciente, con esa inteligencia que te están dando para que todo se te desarrolle. No esperando que te digan los demás, es que tú tienes que hacerle por acá o tú tienes que hacerle por allá. No, dejarte guiar con esa inteligencia para que te lleve a donde vas. Así es, Oscar, pues así es como tiene que ser. Y pues para eso son este tipo de cursos también, ¿no? Para ir sabiendo cómo hacerlo, cómo conectarme, cómo entenderlo, cómo ir viviendo la vida y desarrollándonos cada vez más. Y es que esa parte que tú estás haciendo haces que la gente o nosotros mismos entremos más fácil a como a mí me ha ido costando el trabajo ir entendiendo y ver toda esa parte, con todo lo que tú das, pues a lo mejor la gente no va a sufrir lo mismo. Y si, imagínate, si eso que estás dando lo toma gente mayor, pero si lo toman los jóvenes que empiezan una vida donde van a desarrollar tantas cosas y con una mentalidad totalmente diferente, abierta, hacer que todo lo que pueden crear, pues sería maravilla. Imagínate que toda la gente que nos está escuchando y tienen hijos, y que esos hijos o esos sobrinos, esos nietos, digan, ¿sabes qué? Tómate este curso y vas a ver una gran diferencia. Lo que yo hice, tú vas a hacer mucho más, pero ya consciente de todo lo que estás haciendo, ¿no? Correcto, no, pues tiene pues todas las posibilidades, ¿no? Desde jóvenes, adultos, los papás, los abuelos, pues también podemos transmitir mucho esto, que a veces dice que decía el maestro Jesús, nadie es profeta en, ¿cómo dice? Nadie es profeta en su casa, ¿no? En su a veces tierra, no te, ándale, entonces, pues bueno, está bien, pero de todas formas dejas la semillita, ¿no? Por lo pronto, de todas formas, esa semillita ya quedó implantada y se va a desarrollar cuando se tenga que desarrollar. Sí, sí, uno dice, no quiero que venga yo quiero que mi familia tenga todo lo mejor. Correcto, así nomás es. Ellos tienen que vivir mejor su vida también. Para que salgan adelante. Sí, así es. Si es una escuela de la vida, que sí, esta carrera que no eres abogado, no, es una carrera que vas a llegar siendo, a lo mejor esto que sea una semillita para que poquito a poco gente nos demos cuenta que hay gente como tú que pueden enseñar, tener más fácil todo este proceso, ¿no? Así es, Oscar. Listo, nos vamos y espero que les haya sido de mucha ayuda lo que trabajó esta libertad. Sí, Oscar, muchas gracias. Estamos en contacto y pues como les digo, de lo que decimos en Aplicación Mental, el mayor bien al mayor número. Y esa es pues la ley del amor. Entonces pues estamos aquí para servirles. Pues gracias a todos por estar aquí y gracias, Libertad, por aportarnos esta gran información. Muy bonito día, cuídense mucho. Esto fue La energía está en tu salud. el programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. La energía está en tu salud. Todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos seguros que no te lo debes perder. La energía está en tu salud, solo a través de Expressive Radio FM.